Comienza la hora del metal por Mosh Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva noche que comienza, una nueva lucha, como decimos siempre y ya es costumbre. Esta vez arrancando con Malón Mestizo, un clásico de Malón. Justamente recordando la fecha, ¿no? Recordando el 12 de octubre. Antes festejado en los colegios, se festejaba el 12 de octubre. Te vestía de aborigen. te hacían vestir de aborigen, una exacto. Pluma, con una pluma. Y uno se disfrazaba de Colón. Uno se disfrazaba de Colón y otro se disfrazaba de aborigen. Claro. Una pluma. Sí, sí, sí. Una sí. Pluma, ¿por qué? ¿Una pluma? ¿Acá? Sí, sí. Ahora se le llama Día de la Diversidad Cultural. Y quiero recordarme también que en general el que vestían de indio era el que fuera más morocho de la clase. El más nativo. Sí. No, yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo que en general la maestra elegía al que sea más morocho. ¿Y, sí? ¿Y de Colón quién hacía? Y alguno que sea medio rubicito, medio castaño claro. Un poco más, ¿no? Un poco más amainada la, sí, sí, sí. La tez. Qué básico todo, ¿no? ¿Cuánto eje? Mucho eje, ¿no? Esto es así. Durante muchos años se festejó el Día de la Raza, le decían. El Día de la Raza. ¿De la raza? ¿De qué raza? ¿En qué, ¿bajo qué concepto? El día de, claro, ¿de qué raza? ¿De la, o sea, raza animal? La raza de, el Día de la Raza. No sé. Ni siquiera del día de la comunidad. No, raza. De la raza. Raza me suena a racia. Es como que es todo, tienen todos similitudes, ¿no? Y vos sabés que cuando yo tenía por ahí 13, 14, no, miento, un poquito más, 15, más o menos, en un día de la raza quise pasar en un acto escolar la revancha de América, por hermética, obviamente, y me acuerdo que la profesora en ese momento, la profesora del frate, me acuerdo que yo le hice escuchar el tema en un Walkman que llevé, le dije, profe... Marca Panasonic... Seguramente. Le dije, profe, quiero pasar este tema porque la letra me parece muy interesante. Me dijo, a ver, quiero escuchar un poco. Me dijo, no, esto es muy pesado. Esto es muy pesado. Era muy pesado. Y tenía razón, era claro, muy pesado. En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido, era muy pesado. Y no pude pasar, no pude pasar la revancha de América. ¿Fue la primera censura que viviste en carne propia? Sí, sí, es verdad. Sí, exactamente, exactamente. Está bien, la letra no se iba a entender nada, porque viste los actos escolares usaban un grabador. Usaban ese Digisound que está ahí, reventado. Sí. ¿Vos sabés que... O usaban la bocina. La bocina usaban. ¿Te acuerdas que había una bocina en el patio? La bocina. ¿Para qué era esa bocina? Era para el... Sí. ¿Se decían no, cosas? No, el timbre. El timbre, no, pues, el timbre no. Era el timbre era alarma clásica. Alarma de golpeteo, sí. Electromagnético. La bocina no sé para qué era. La bocina estaba, pero no sé para por qué. Por las dudas. Sí. Porque me acuerdo para alguna evacuación, capaz. Pero se usaba para ese solo motivo. Cosas de emergencia. Cosas de emergencia. No, lo que iba a decir es que me acuerdo lo que vos decías del audio, que en mi casa siempre hay discusiones entre mis padres, porque mi papá nunca quería ir a los actos, porque se quejaba de que estaba incómodo en la silla y no entendía nada de lo que decían por la música. Toda la razón. Porque claro, porque los gimnasios y los colegios son los lugares menos acústicos del mundo. Techo de chapa zincada a la canaletada. Y después cemento por todos lados. Sí, y 15 metros de altura. Claro, no escuchás nada. ¿Qué vas a escuchar? No escuchás nada. Y aparte una cosa, cuando tu hijo tiene 4 o 5 años, que bueno, es tierno. Yo cuando tiene 12, ya está. Claro. Un boludo. Ya crees, no tiene ganas. Tampoco tiene ganas de estar ahí el pibe. Nadie tiene ganas de estar ahí. En las escuelas nadie tiene ganas de estar ahí. Nadie tiene ganas de estar. Exacto. Pero todos están. Exacto. Exacto. Nadie tiene ganas de estar ahí. Después me acuerdo que... Creo que terminé pasando Taki Ongoy, de Víctor Heredia. No tiene nada que ver con el heavy metal, pero les recomiendo que lo escuchen, está en YouTube. Sí, no recuerdo esa canción. También la escuché en la escuela. Es todo un disco conceptual, seguramente la escuchaste porque lo pasé yo, sí. en un acto. No, me acuerdo que nos dieron la letra para analizar. Ah, está bien, sí, sí, es verdad. Y... Es gracioso porque eso creo que está grabado más o menos fines de los 80, me parece. Y las bases instrumentales del bajo, la batería, son re ochentosas. Re ochentosas, re ochentosas. Patricia Sosa. Sí. Viste que las bases rítmicas de todo lo que era la música nacional, desde Patricia Sosa hasta Víctor Heredia, pasando por... Sergio Denis. Por Sergio Denis, por Sandro, era todo más o menos lo mismo. Y sí. Un bajo muy clásico. El redoblante chillón. El bajo. Medio electrónico. Sí, exacto. La base medio electrónica. El bajo medio tipo electrónico. Sí, sí. Medio tecno. Era medio de Depeche Mode. Era el pop ciudadano. De sí. Esa, es una onda. Las baterías con mucho reverb. Sí, claro. Muy básica la batería, y ¿no? Y atrás, la batería atrás. Se escuchaba poco. Como la canción de los sordomudos de Patricia Sosa. Claro, exacto. Déjame volar, creo que fue muy, muy famoso en los actos escolares también, la recuerdo. Que a mí no es que me hacía gracia desde la... ¿Cómo decirlo? Obviamente, no desde la discapacidad y todo eso, obviamente, no. Me hacía gracia de la exacerbación que se hacía del lenguaje de señas completamente inútil, en un lugar donde no era necesario aplicarlo. Exacto. Había que aplicarlo en otro lado, pero la gente se preocupaba en aprenderse las palabras de lenguaje de señas para cantar la canción de Patricia Sosa. Exacto. Nada más que para eso. Exacto, exacto. No para hablar con un sordo mudo. ¿Qué era eso que pasaba? ¿Te acuerdas de Patricia Sosa la canción? No me acuerdo. Cantaba una canción... Que algo de déjame volar. Yo me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Te acordás, Gaby? Aprender a volar. Y por algún motivo, Patricia Sosa la empezó a cantar con el lenguaje de señas. ¿Por qué? No te lo no sé. Se sabe. Tampoco no tenía se sabe. Nada que ver con la letra. Pero, y la gente empezó como una moda de cantar eso con la haciendo la seña. Y eso, pero era y era, como, y era una especie de moralista. Mirá que inclusivo que somos, hacemos el lenguaje de señas. Pero no iban a hablar con los sordos. Claro. Nunca le presté atención. No, bueno, era así. Tenía que decirlo, perdón. Lo bueno de esas bases rítmicas que te decía era cómo se interpretaba la música popular en ese momento. Como te decía, la batería muy atrás, con mucho reverb. Una batería muy, muy clásica. Muy clásica. El bajo también. Toda la parte rítmica del bajo era un bajo muy clásico. El bajista, por lo general, era un tipo muy serio. Era un tipo con barba. Muy bien peinado, con traje seguramente tocaba, el bajo muy arriba, hacía los acordes nada más, ¿no? Hacía las triadas y no mucho más. Y en los teclados estaba... ¿Cómo era? Una mujer. No, Eddie Sierra. Y ese amigo del alma. Lito Vitale tenía 53 teclados estaqueados y estaba así. Sí. ¿De qué se trataba el programa de Lito Vitale? Era genial. Estaba buenísimo el programa de Lito Vitale. Si es que no me acuerdo. Ese amigo del alma. Y tocaba canciones de alguien, de un tercero, sí. E invitaba a un artista para hacer un cover, digamos. Claro. Y como que lo adaptaban y todo, pero siempre él colchoneando, metiéndolo. Estaba bueno porque era a las 12 de la noche, terminaba sí, fútbol de sí, primera sí, sí, sí. O terminaba la programación. ¿Cómo y que era venía... la música? El... No, ya no, lo no. Vamos a poner. ¿Tenía cortina el programa o sí? Eso no lo recuerdo, pero bueno. Sí, seguramente. Tenía cortina. Tocó el más fuerte. Hay una canción que se llama Ese amigo del alma, de Lito Vitale. Sí, sí. Sí, claro, ya la voy a buscar. Tocó al más fuerte, recuerdo, dos temas. Sí. Dos temas, no se escuchaba, sí, no. No se escuchaba tocó nada. Tocó Rata Blanca. ¿Sí? Sí, tocó Temple, no tocó Rata Blanca. Ah. Tocó Temple y estaba buenísimo. Pero el video que hay en YouTube es malísimo. Pero... Parece que lo encontramos. Pero... La cortina a mí me gustaría, con el que abría el programa, que tenía como un teclado medio tubado. No sé si... Es un sonido como de tubos, pero más moderno. Claro, como un órgano, digamos. Cuando suene me voy a emocionar. Es como... Nada, es como la de fútbol de primera. Sí. ¿Cómo era? Vangelis. Claro. Un clásico. Vangelis y... La aventura del hombre. Y que, bueno, claro, la aventura del hombre. ¿Te acuerdas? También por Vangelis. Cosmos. De Carl Sagan. Claro. Blade Runner también. La aventura del hombre, decía. La gola de ese hombre, ¿no? Un programa que decía ¿cómo era que decía? Sí, lo describía como... Un programa destinado a la reflexión sí. Familiar, para que las familias se junten a ver las maravillas del mundo, una cosa así, era impresionante. Digamos, unos leones rajando una vaca. Sí, sí. Seguramente en tu familia, en tu casa se escuchaba, ¿no? Se miraba la aventura del hombre. Se miraba todos los domingos creo que a las 19 horas, 20 horas. Mirá. Tenés la entrada. Es una canción vikinga. ¿Eso es delito? No, esta es la de Evangelis. Sí, la de Evangelis. ¿Viste lo que es ese coro? Hoy, en la aventura del hombre. No, tenés que bajar tres octavas más. No, pero pará, tenés... Como el de Appen Classic. Lo que voy a decir, ustedes se van a acordar. Hoy, en la aventura del hombre. Cabo de Hornos. Sí, Cabo de Hornos. Siempre hacía frío. Siempre un programa. Siempre hacía frío. Recónditos. Oh, no llegaban. Tenés que buscar la intro cuando el hombre presenta. El hombre presenta. Ahora para el próximo Loki lo buscamos. Y vamos a averiguar el nombre de ese locutor maravilloso. Ah, sí, murió hace poquito, hace un año. Campeón. ¿Cómo sabes? Ese era Coso. Esto es Delito. Delito Vitale. Ese amigo del alma. Es Delito. Qué clásico, ¿no? ¿Pero con este empezaba el programa el domingo? No, me parece no, que. No, tenés que poner apertura. Canción. Apertura. Ese teclado de. Qué pero clásico. Se llama así la canción, ¿no es? Como de la publicidad de Le Mans. Pero ¿con cuál abría el programa? Ah, espera que lo busque. Apertura de ese amigo del alma tenés que buscar. Ahora lo buscamos para el segundo bloque. La propaganda de Le Mans era ese teclado. Claro, ¡no! de Derby. De Derby. Tal cual. Le dejamos las vías de comunicación. Mientras tanto, 3974-7601 es el teléfono de la radio. Si quieren llamar, dejar algún mensaje. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter, en Instagram, el mail, sacan todo de. Métanse en el Facebook y sacan todo de ahí. ¿En qué se ha convertido esto, no? ¿En qué se ha convertido esto? Y bueno, es así. Es así. Somos seres culturales. El hombre es un ser cultural, sí, ¿no? Claro. Desde la época en que pintaba en las cavernas. Eso para que no nos digan bruto. Claro. En las cavernas de Altamira es. Que parece decir lo de la mano. La de Lascaux. De las manos. La cueva de Lascaux. La cueva, claro. La cueva de Altamira, que están todas las figuras rupestres. Que andas a ver si son verdad, ¿no? No lo hizo alguien. Como hace un par de años, claro. ¿No? Vamos a hacer una moneda con esto, le digo. Vamos a hacer una moneda con esto. Tiene una mano ahí de uno que era capaz de trabajar en la construcción, viste, y tiene una mano media. Un morocho. Sí. Un morocho fue. Así. O sea, sí, vos imaginate, un tipo de hace, no sé, 20.000 a 30.000 años. ¿Cómo aguantó eso, no? Se le iba a dar por dibujar la vaca que mató con la mano. ¿Qué iba a dibujar? Iba a tener otra preocupación, tenía ese hombre. Sí, entonces, que no se lo coma un mamut. Claro, que no se lo coma un león. No, pintar. ¿Qué pinta la cultura? Él tenía que procrear, tenía que comer, tenía que hacer un montón de cosas. No podía estar dibujando. Tenía que cuidar a su cueva. A su cueva. Claro, tenía que cuidar a su cueva. Acá Fernando, profesor de educación física. Lucha por el dominio. Él no. Atención. Sí, esta es la apertura. Ahí está, las tubas. ¿Qué se le dije? Te lo dije. Ahí está Lito con los cinco órganos taqueados. ¿Qué depresión me agarra? A cinco. Yo, una depre. A cinco manos está tocando. Ese MIDI. Ese MIDI noventoso de poca calidad. Impresionante, ese MIDI 92. Qué trabajo de producción, ¿eh? Una bien. Felicitación a nuestro bien, Gaby. Bien, Gaby, nuestra operadora técnica. Las tubas esas, Las tubas. Qué barro. Decía, Fernando nos explicaba que la preparación física en el hombre empezó cuando tenía que cuidar su casa, claro. De que no haya gente que venga y se quede con tu esposa, o con tus hijos, con tu hogar. Tenías que ser más fuerte. O sea, claro, tenías que ser más fuerte porque si no venía un tipo más fuerte y se quedaba con lo tuyo. Se metía. ¿Y cómo lo sacabas? A piedrazo lo sacabas. Con una faca. Y así vas a andar dibujando. Claro, ¿qué vas a andar dibujando? ¿Qué vas a ponerte a componer ¿qué música? ¿Dibujar qué? Tenías que ir a matar una vaca para comer y después andás a ver hasta dentro de cuánto volvías a comer, ¿no? Claro, claro. Bueno, volvemos un poco al heavy metal. Porque esto en realidad es un programa de heavy metal. Vamos a escuchar The Bleeding haciendo Rites of Absolution y después Jason Becker, lo nuevo de Jason Becker, Valley of Fire. tu aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal, escuchamos en exclusiva el nuevo tema del nuevo disco de Jason Becker. Recordemos, Jason Becker, famoso guitarrista, tocó con un montón de gentes, pero bueno, su banda más famosa fue Cacophony, con nada más y nada menos que con Marty Friedman. En su pico de gloria le diagnosticaron ALS, me sale en inglés, ALS es una... Esclerosis múltiple. Sí, una especie de esclerosis lateral amiotrófica. Básicamente se le paraliza todo el cuerpo, pero la cabeza, o sea, la parte cognitiva le queda intacta. Qué terrible. Pero no puede mover ninguna parte de su cuerpo. De hecho, tiene una traqueotomía porque se ve que se le dificulta, como es muscular, te afecta los músculos. Obviamente todo lo que es el corazón, la respiración y demás, pero de la cabeza, o sea, la parte cognitiva está 10 puntos el tipo. Es increíble, es increíble, es como si le hubiese pasado, es como si le hubiese diagnosticado esto a Maradona en el 84, 85 ponele. Bueno, antes del mundial, en el 86. No, una cosa terrible. Estamos hablando del Maradona de la guitarra. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí. El Maradona y Pelé y Messi juntos. Claro. O sea, es como que el Diego hubiese ganado el mundial y al mes le diagnostican esto. Así, fue lo mismo. O sea, para el mundo de la música es lo mismo. Bueno, como le decíamos, la parte cognitiva sigue intacta, por eso él ya había sacado un disco. En la década del 90, o sí, uno o dos discos. Dos. Que los había compuesto con una especie de programas informáticos. Que él con los ojos creo que lo iba componiendo. Creo sí, que se alguna... llama Perspective. Claro. Es un disco que sí, todo, nada que ver a esto. Exacto. Son toda música hecha con otras cosas que no es guitarra. Y si hay guitarra, no se nota. Sí, no, exacto. Esto, bueno, acá tiene invitados los mejores. Ahí leíamos Steve Morse, obviamente Satriani, Vai. Te voy a leer los Magnificent 13 que estaban en esta canción. Steve Vai, Joe Bonamassa, Paul Gilbert, Neil Young, Marty Friedman, Michael Lee Ferkins, Matthias I.A., Ed Klund, no sé quién es, pero debe ser re grosso, Greg Howe, Jeff Loomis, Richie Kotzen, Gus Shee, Steve Hunter y Ben Woods. Sí. Y después, en los temas, porque es un disco, él compuso todas las canciones del disco... Lo tenemos de nuevo a Friedman, a un muchacho que se llama Gluaco Bertagnin, a Jake Shihambukuro, Steve Knight. Después tenemos a Uli John Roth y Chris Broderick en el mismo tema. Después tenemos a dos boludos, uno que se llama Joe Satriani, Alex Ever y Guthrie Govan y Steve Morse en el mismo tema. Nada, es una locura. Y bueno, y hay un par más que no los conocemos, pero deben ser re grosos. Y hay una pequeña anécdota que cuenta el maestro, que dice: compuse Triumphant Heart y me hizo sentir como un triunfador. Cuando Martin Friedman se enteró de lo que estaba haciendo, me dijo que tocaría cualquier cosa que necesitase. Le envié esto y su esposa Hiyori Okuda, recordemos que él está radicado hace décadas en Japón y tiene una vida ahí, que toca el cello, también se ofreció a participar. El gran violinista Glauco Bertagnin grabó las partes de violín desde Italia. El rápido solo que compuse es muy difícil, no sé cómo Glauco consiguió sacarlo, le ha prestado muchísima alma a la canción. Él compuso todo, hasta los solos. Sí, claro. Sí, todo. Sí, no, es increíble, es increíble. Obviamente hoy en día con los avances tecnológicos le habrá resultado mucho más fácil, porque el tipo hoy en día hasta inclusive puede escribir la notación musical y sale tocada. Así todo él eligió músicos que toquen, cuando podía haber hecho que toque una máquina. El tipo eligió que toquen músicos. Nada, el que no escuchó Cacophony, el que no escuchó a Jason Becker, métanse en el streaming, en YouTube, en Spotify, donde sea, y escuchen Cacophony, escuchen Jason Becker, porque es realmente un antes y un después. Estamos acá también con el cantante y guitarrista de la banda amiga Rival, ¿no? Sí. Nos acabamos de dar cuenta recién. Sí, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Perdón. No nos dimos cuenta. Perdón, yo soy parte del programa, no soy un invitado. Está bien, pero... Pero bueno. Esto es así. Sí. Esto es así, es radio verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo tienen la próxima fecha? Así anunciamos. En 3 semanas, el 26 de octubre. En Melonius. El Melonio Bar Melonio se llama el lugar. Es un lugar que alberga bastante bandas de música extrema. No voy a decir que solamente heavy metal. Un lugar muy conocido en el punk también, este lugar Melonio. ¿Dónde queda Melonio? Queda ahí en la zona de Congreso. Ahora no me acuerdo exactamente la calle. Si querés chequeo. Deberías chequearlo, deberías saber. Chequeo rápido. Chequeo rápido en internet. Chequea rápido. También recomendamos las redes sociales, que sigan al Rival en las redes sociales, claro, en Facebook, en Instagram. Queda en Montevideo 175. Perfecto. Bien, Congreso. Claro, sí, es ahí. Una zona áspera, ¿no? Y de noche. Y después de las 2 de la mañana y cagazo. Pero bueno, está bien. El heavy metal es así. Sí, igual, claro, no vas a estar hasta las 2 porque es temprano. ¿Ah, temprano? 19:30, porque es viernes. La gente se supone que sale. Ah, ¿tocan sale temprano? De su trabajo y. ¿A qué hora tocan ustedes? Bueno, no se está diciendo eso. Porque entre todas las bandas que cuando estamos armando los festivales así, no decimos a qué hora toca cada banda. ¿A qué hora empieza? Se trata de, en general, en decir el horario 19:30. Bueno, 19:30 entonces en Melonio Bar. ¿Cuántas bandas son? Son 4. Bien. Es Vaca Vasca, la banda de nuestro amigo Bache. Le mandamos un saludo a Vaca Vasca. De Paz. Un cariño. De Paz es la otra banda. De Paz, El Camino. Nosotros, Rival y Su Dogma. Que tiene un logo que me gusta muchísimo. Es muy bueno que sean 4 bandas y que no sean 10, ¿no? Sí, claro. Hace poco estaba viendo... La fecha termina a las 12. O sea, empieza a 19, genial. Se empieza a 19:30 y bueno. se termina a las 12. Muy bueno. A brindar tranquilo. Claro, sí, para un viernes está bien, porque se supone que la gente sale ahí del centro, del trabajo, un par de horas de heavy metal y... Muy bien, muy bueno. Muy buen horario, buena ubicación también. El otro día estaba leyendo las redes sociales y creo que tocó Tren Loco en Uniclub y empezó a tocar a las 3 de la mañana. Está horrible. Sí. Creo yo que los habrá excedido la banda, pero una banda como Tren Loco, con la trayectoria que tiene, no puede tocar a las 3 de la mañana. No puede tocar a las 3 de la mañana. Es muy vieja escuela. No se hace más, es imposible. Es imposible porque... ¿Qué termina? ¿A las 5? Me sorprende Uniclub, porque ahí la tuvieron que poner, ¿eh? O sea, me sorprende Exacto. que ellos hayan accedido a tocar tan tarde poniéndola como la... Además vos sabés que los lugares no estaban queriendo terminar tan tarde. Y no, pero se ve que... No sé. Se les habrá ido de la mano y capaz tenés adentro, tenías 200, 300 personas y no podés cerrar el boliche. No. Y tienen la banda soporte que habrán pagado para tocar. Sí, ahí pagan todo. No podés hacer que no toquen. No. Pero me parece realmente una desprolijidad y que ya no se usa más. Hoy en día, como acá dice Fer, son 4 bandas como mucho las que tocan. Tocan 1 hora cada una, empiezan 7:30, 11:30, 12 terminan. Y es como tiene que ser, ¿no? Es como tiene que ser. Sí, claro. En las épocas viejas bueno, de cemento... Sí, o sea, si es un viernes, lo que vos entendés normalmente es que la gente que va estuvo laburando todo el día y... Tampoco lo puede tener. Por más que sea un sábado, no puede meter más de 4 bandas. No, bueno, un sábado capaz es un festival, puede empezar temprano y terminar muy tarde y que cada gente vaya a ver la banda que quiere. Sí, pero la dispersión es mucha. No, seguro, sí. No se aprovecha. Un viernes no. No, un viernes mucho que menos. La banda que vamos a pasar a continuación se va a estar presentando ahora en noviembre para presentar, valga la redundancia, su nuevo disco. Estamos hablando de Against, nada más y nada menos. También unos amigos de la casa, una banda que pasamos mucho acá en la hora del metal. El sábado 17 de noviembre, para ser más precisos, presentan el tercer disco ya, Nueva Cultura Pesada, en Niceto Club. Las entradas están en Ticketek, el que la quiere sacar por Ticketek puede sacarla. Puede... No es un problema ahí. Sí, puede mandar contactarse con la gente de la banda en las redes sociales para que les consigan las entradas. Tenemos un cumpleaños seguramente ese día. ¿Vos lo decís por eso? Yo toco ese día. ¿Vos tocás el 17 de noviembre? Ah, Bueno, es en cultura click en Temperley. ¿A qué hora? No me acuerdo. Bueno, es un gran problema, pero bueno, no importa. Invitamos a la gente al que quiera ir a ver a Against, que lo vaya a ver a Against en la presentación del disco, que quiera ver a Rival, puede ir a ver a Rival. Sí. Y bueno, y si no, lo verá otra fecha. Pero bueno, anunciamos... O vamos al cumpleaños del Negrito. O al cumpleaños del Negrito también, claro. Pero anunciamos la fecha, 17 de noviembre, presenta Against, el tercer disco, Nueva Cultura Pesada. Y qué mejor forma de presentar la presentación, estamos muy redundantes hoy, con un tema de Against, justamente por el tema este del 12 de octubre, de la fecha en la que fue colonizado y masacrado el continente, haciendo Marcha de la UCA y después Lamb of God haciendo Steel Echoes. Yeah. último bloque de la hora del metal. Se me hace muy difícil hablar arriba de Crawling, de Riot. Es el disco Immortal Soul, el último disco con Mark Reale en guitarras. ¿Qué decir? Riot. ¿Sabés qué es Riot? ¿Viste cuando te dicen no? Porque en la quinta de Boca jugaba un pibe que era mejor que Maradona. Exacto. Pero se rompió el ligamento y después nunca se pudo recuperar. Así es, bueno, exactamente. Riot es lo mismo. Qué buen ejemplo. Es una banda con un nivel impresionante, pero que sufrieron miles de cambios de formación. Después se muere Mark Reale, el principal compositor. Y hoy en día siguen como Riot B. B de B corta en inglés, Riot B. Porque ellos dijeron, no hay ningún miembro original en la banda, no podemos usar el nombre original de la banda, vamos a usar algo parecido para demostrar que hay una esencia, pero no somos Riot. Riot era Mark Reale. Eso también es muy destacable hoy en día, ¿no? Eso es muy destacable. Les recomendamos que escuchen Riot, que escuchen Immortal Soul, que es un discazo. Está al nivel de Thundersteel, que es la obra más clásica de Riot. Y escuchá el estribillo que viene ahora. También fue el último disco grabado con Tony Martin, si no me equivoco, que grabó también Thundersteel. Podría estar hablando una hora de Riot, pero no los voy a aburrir más. Nos estamos acercando al final. Fue un gran programa. Quédense con todos los peces del pez. Quédense con el Peige, que ya tiene que estar por acá viniendo. Capaz que lo vemos, ¿no? Capaz lo está corriendo un perro. De repente pasa por acá. El perro pesa más que él. El perro con el que le roba la fainá, como haya pasado. La fainá, claro. Pero quédense con todos los peces del pez, quédense en moshradio.com. Una amplia gama de programas y de estilos que ofrece la radio. Y nosotros nos escuchamos el domingo que viene, Fer. Bueno, sé que te iba a decir algo sobre la dupla que pusiste de Against y Lamb of God, que Against es el Lamb of God argentino. Y que entre las dos canciones que escuchamos, realmente la única diferencia de potencia era por la calidad de grabación que tiene lo de Lamb of God. Porque es lo mismo, está muy bien tocado, o sea, son chabones que tocan muy bien el heavy metal. Sí, la única diferencia de escuchar no es porque no tocan así, es por la disponibilidad de recursos económicos, de materiales. Olvidate, tal cual, ¿eh? Es lo mismo, porque si vos agarras la línea de guitarra pelada, y es igual. Sí, Against tiene muchísimo de Lamb of God y muchísimo de esta otra banda que no me sale el nombre. Gojira. No, pero yo no hablo que sea parecido, digamos. Hablo de Gojira, que. Sí, pero además de Gojira. Hablo de que. No me voy a acordar. Un tema se escuchaba más potente que el otro. Y nosotros no subimos el volumen acá. La única diferencia de esa calidad no es por la calidad instrumental ejecutada por los muchachos de ambas bandas, sino por el dinero que debe tener una banda extranjera. Por supuesto. Para que se quede claro, no sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste muy bien. Seba. Bueno, muy buen programa. Los veo, nos vemos la próxima. Sí, nos vemos el próximo domingo. Gaby, nuestra operadora técnica, muchas gracias por estar en los controles. Un placer. Y como decimos, los vemos el domingo que viene, nos escuchamos el domingo que viene. Nos dejamos con un clásico de Metallica, Fry Ends of Sanity. Chao.